dedicar este tiempo para con oración, por favor, y vamos a inclinar nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta tarde que nos permites estar aquí, Señor, para disfrutar del tiempo de escudriñar tu palabra. Hemos disfrutado este tiempo de adorarte, Padre, porque eres digno de honor y gloria. Has persuadido nuestras almas de tu existencia, de tu presencia continua con nosotros. Y ahora, Padre, queremos pedirte que nos ayudes a tener los oídos de nuestro entendimiento abiertos, Padre, que nuestra mente sea iluminada para que podamos mirar la gloria de tu Hijo Jesucristo en tu palabra, en tu Evangelio. Y que, Padre, nuestras almas sean afectadas por ese conocimiento, que no sea solamente algo intelectual, algo doctrinal, que sea algo que verdaderamente caliente nuestras almas, nuestros corazones, y modifique, Señor, nuestros hábitos, nuestras conductas, nuestros deseos más profundos, que dirija los esfuerzos de nuestra vida para que todo sea hecho siempre con referencia y para el honor y la gloria tuya, Señor. Bendice tu Evangelio, Señor, bendice tu palabra y concede edificación a tu iglesia. Y concede, Padre, salvación y certeza de salvación a aquellos que están buscando tu camino. Lo pedimos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, estábamos estudiando la semana anterior el complot y la traición de Judas en contraste con la vida de... En Lucas 22, Abraham, por favor, en contraste con la vida de Judas, mientras María escribe su nombre con letras luminosas y María de Betania escribe su nombre ahí derramando y ungiendo a Cristo para a Jesús el Cristo para la sepultura, Judas escribe su nombre entre los famosos a través de una traición. Después observamos que se celebró la Pascua y el gobierno providencial de Dios hizo coincidir la Pascua judía, la celebración de la Pascua judía, la liberación del pueblo de Israel de la tiranía y de la esclavitud en Egipto, y Dios hace coincidir esta fecha precisamente donde Él envía su Cordero, el Cordero que vino desde el cielo, no encarnado, para que se convirtiera en el Cordero Pascual de la propia iglesia, ¿no? En el Salvador de los pecadores. Así Dios hizo coincidir esto, y en esa misma noche, antes de su prendimiento, Jesús instituyó la cena del Señor. Nos fijábamos en el hecho de que Él excluyó a Judas, ¿no? Después de que tomó el bocado, Judas salió, y entonces se instituyó la cena. Y después nos fijamos un poquito en el asunto de la negación de todos los discípulos, el hecho de que no solamente fue Pedro, pero en realidad todos los discípulos abandonaron a Jesús. Y finalmente comentamos acerca algunas aplicaciones, acerca de que debemos estar alertas y atentos, no dar por sentado de que nosotros no caeremos. El que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Y que no confiemos en nosotros mismos, sino que nos fortalezcamos en Cristo. Y finalmente vimos la oración en Getsemaní y algunas conclusiones sacamos de allí, especialmente el hecho de que debemos orar para no entrar en tentación, ¿no? Porque si queremos salir ya cuando hemos entrado en esa turbulencia y en ese río caudaloso que es la tentación, difícilmente saldremos de ahí, ¿verdad? Hay que orar para no entrar, porque si ya estás en medio de la corriente te va a llevar, ¿no? Nadie es capaz de nadar así contracorriente, se lo va a llevar la corriente. Aquel hombre David que tenía el corazón como el del Señor, entró en la corriente, ¿no? ¿Y qué le pasó? ¿Pudo salir ileso? No. lo arrastró, ¿no? Y se convirtió en una desgracia para su vida. Aquel que fuera un guerrero, que peleaba las batallas del Señor, fue arrastrado, ¿no? Por descuidarse. Entonces nosotros no debemos descuidar nuestra vida. Si llegamos al día de hoy, vamos a hablar en este tema que hemos tomado. Ustedes no han escuchado, hemos estado en esta serie desde hace ya algunas semanas allá en Querétaro, y el día de hoy vamos a ver lo que se conoce como el juicio religioso. El juicio de Cristo en realidad se divide en el juicio religioso y el juicio civil. Entonces, el día de hoy hablaremos del juicio religioso y tocaremos cuatro puntos. El primero de ellos, nos fijaremos en el prendimiento. La palabra griega usada ahí es la palabra aprehensión, ¿no? El apresamiento o la aprehensión de Cristo. Después, la Escritura nos enseña que fue presentado primeramente a Anás. Este es el suegro, ¿sí?, que fue sumo sacerdote, pero que seguía teniendo cierta influencia y que estaba ahí dentro del control, ¿verdad?, controlando los ídolos, así como algunos dicen, tipo control sindical mexicano, ¿no? Cuando estaba la quina y ya había otro secretario, pero él controlaba las cosas desde acá, ¿no? Ahora después dice, después de estar con Anás, fue presentado a Caifás. Este es el yerno, y este es el que era auténticamente el sumo sacerdote en el tiempo en que Jesús fue juzgado, ¿no? Su juicio religioso. Y después veremos algunas razones por las cuales este juicio resulta como, pues más que nada, una parodia, ¿no? En realidad, vamos a hablar un poco más de eso cuando lleguemos a este punto. Entonces, nuestro primer punto será este: el prendimiento de Jesús. ¿Están ahí en Lucas? Ok, entonces, Lucas en el capítulo 22. Entonces, aquí registra, y como vamos a ir viendo poco a poco, las palabras de Cristo que son registradas por el Evangelio de Lucas respecto a este prendimiento, debemos entenderlo, ¿no? Fue realizado en una forma tal que Cristo dijo estas palabras, según el historiador y evangelista Lucas 22:53, donde dice: habiendo estado con vosotros, dijo Cristo, cada día en el templo, no extendisteis pues las manos contra mí. Y la palabra está aquí, dice: mas esta, les dijo Cristo a los que iban a prenderle, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, ¿no? No podríamos entender lo que sucedió en este prendimiento si no vemos que detrás de todo este ardid y de este complot está la mano tenebrosa del diablo, ¿no? Aquí sí hay un complot y una verdadera trama, ¿no? Para prender y para matar a Jesús. Ahora, no podríamos entender de otra manera las atrocidades y las injusticias cometidas en contra de Jesús el Cristo. Solo una mente perversa y maligna impulsaría las acciones como las que hemos leído y como las que vamos a comentar en este día. Entonces, nos ubicamos en Mateo 26 ahora y vamos a fijarnos aquí en el prendimiento. No pierdan Lucas porque vamos a estar saltando de un lado para otro. No como los testigos de Jehová, pero sí yendo de un lado a otro, ¿no? 26 entonces, sin lugar a dudas, el sufrimiento comienza aquí para Jesús, pero el sufrimiento de Jesús debe ser visto desde la perspectiva de que Judas, uno de los suyos, uno de los que estaba con él, uno de los que comía con él, que entraba y salía con él, el tesorero del grupo, Judas y los demás, dejándole solo, huyeron, dejándole en manos de sus encarnizados enemigos, ¿no? Todos huyeron. Y la señal de entrega, bueno, además de que fue uno de los que le acompañaban, uno de sus amigos, uno del grupo, uno de los 12 que estaban allí, la forma de entregarla fue bastante cruel, ¿no? Hasta la fecha se conoce ese acto, ¿no? Como el beso de Judas, porque él lo entregó con un beso, que este beso era la costumbre, encontrarse entre las amistades y saludarse y darse un beso de afecto, un beso de cariño. Así cuando él lo saludó, les dije, Mateo, estoy mal, es Lucas 22, cuando lo encuentra Judas, que venía con un montón de gente, ahorita vamos a ver toda la gente que venía con él. Estamos entendiendo que de celebrar antes de la celebración de la institución de la cena del Señor, dice que una vez tomado el bocado, Judas salió y se fue a cumplir su cometido, ¿no? El diablo había entrado en él, entonces fue a cumplir su cometido. Cuando regresa, le abraza y le besa, esta era la señal pactada, 22:48 de Lucas, y Jesús le dijo, Judas, con un beso, ¿entregas al Hijo del Hombre? Es una pregunta que recordará eternamente Judas, ¿no? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Mateo dice que le preguntó Jesús, dice, ¿a qué vienes, amigo? Como decimos ahora, ¿no? Si tenemos estos amigos, ¿para qué queremos enemigos, no? Entonces, con un beso, así lo traiciona, entregando al Hijo del Hombre, al que era su Salvador. Judas conocía el huerto de Getsemaní y dice en Juan 18, por favor, Juan 18, Judas conocía todos estos lugares, pues frecuentemente Jesús iba ahí con sus discípulos a orar, a cantar, a adorar. Entonces, en Juan 18, en el versículo 2 y 3, nos dice ahí, también Judas, el que le entregaba, sabía de aquel lugar, ¿no? Este huerto, porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Entonces Judas, pues, tomando una compañía, ¿sí? Y ministros de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y armas, ¿no? Estamos hablando de que una compañía de soldados, estamos hablando de, era la décima parte de una legión, que eran 6,000 personas. Estamos hablando que eran 600 personas para ir a la aprehensión de Jesús, ¿no? Y además personas, ministros de los pontífices, con armas, espadas y palos. Entonces ustedes pueden imaginar que ya era noche, ¿no? Cuando Judas salió y que entró el diablo, ya era noche, ya era muy tarde. Y nosotros estamos entendiendo, ¿no? Si tú lees el Evangelio de San Juan, encuentras que el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 y el capítulo 17 son previos y declarados esa misma noche, predicados y enseñados por Jesús a sus discípulos, hablándoles específicamente, diciendo, no os dejaré solos, Juan 14, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, no os dejaré solos, vendré a vosotros. Capítulo 15, la vid verdadera, ¿sí? Yo soy la vid, ustedes son las ramas, si sois mis discípulos, guardad mis mandamientos. Capítulo 16, la convicción del Espíritu Santo, ¿no? La obra del Espíritu Santo, no os abandonaré, enviaré al Consolador. Juan 17, la oración póstuma, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Estamos hablando que terminarían ya muy tarde, no sé yo, 12, 1 de la mañana, alguna cosa así, ya muy, muy tarde, ¿no? Entonces, vemos que ya era entrada la noche y ellos se presentan. Entonces, ya cuando habían terminado todo este discurso, ahí se fueron al huerto y ahí en ese huerto sería arrestado. Juan 18, versículo 4, ocurrieron aquí dos cosas específicas. Dos cosas específicas. Primero, lo que podríamos llamar dos milagros, ¿no? En el prendimiento ocurrieron dos milagros. que no registra Mateo, ¿verdad? Pero que registra el Evangelio de Juan, que es un evangelio supletorio, es decir, complementario. Mientras los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, están compenetrados, son llamados sinópticos, son paralelos en su mayor parte, como que Juan, ya escribiendo en su edad anciana, ¿sí?, cerca, mientras estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, estamos hablando de alrededor entre el año 50 y tantos y 61, más o menos, 55 a 61 después de Cristo fueron escritos estos tres evangelios. Y el evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90, más o menos. Entonces, hay mucha diferencia. Juan escribió su evangelio con los sinópticos delante de él, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que son narradas en los sinópticos ya no las menciona Juan. Menciona solamente información supletoria o suplementaria, si usted lo quiere llamar de esa manera. Aquí encontramos estas cosas suplementarias: el milagro registrado y los dos milagros registrados están puestos ahí en Lucas 18:4. Usted lo puede ver. Dice: cuando llegó la compañía, empero Jesús, sabiendo todas las cosas, había anunciado hacía algunos días que había de ser muerto, y específicamente había de ser crucificado. Esto es algo, era algo novedoso, ¿no? Aunque lo había anunciado ya de continuo, era algo sorprendente. ¿Por qué? Porque la crucifixión era una muerte que no era infringida por los judíos. ¿Cuál era el sistema judío? ¿El sistema de justicia de los judíos cuál era? ¿Qué usaban? Las piedras, ¿verdad? El apedreamiento. Entonces, en este caso Jesús hablaba, ¿no? Siendo un judío, él está diciendo: yo voy a morir y voy a morir crucificado. Entonces estaba hablando, él está anunciando, ¿no?, que él iba a morir a manos, ¿no? Cuando hablemos de ese tema, hablaremos de la crucifixión, que es infringida, es una muerte de extensísimo sufrimiento y profundo sufrimiento, inventada e ideada por los romanos. Ahora entonces, dice él en el versículo 4, ya habían de venir estas cosas, salió delante y dijo: ¿a quién buscáis? Y respondiendo dijeron ellos, ¿no?, a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. En el momento que él menciona la palabra yo soy, algo sucede. Y dice, como les dijo yo soy, volvieron atrás y cayeron en tierra. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? ¿Cuál es el título que él estaba usando? Estaba diciendo yo soy. Estaba adjudicándose el título divino, ¿no?, y manifestándose como tal, diciendo, la palabra es ego, eimi, yo soy Dios. Entonces, al usar esa palabra, ¿qué pasó con ellos? Cayeron, ¿verdad? O sea, aquí, como hemos dicho en otras ocasiones, no se trata del aliento. El aliento no puede decir, a veces uno trae un alientazo de aquellos, pero no es como para tumbar a las personas, ¿verdad? Cuando él dijo, yo soy, cayeron ellos, ¿verdad? Ese fue verdaderamente un milagro, ¿no? ¿Qué significa esto a la luz de a qué iban a aprenderlo? Pero este tiene un significado muy grande, este milagro, ¿no? Quita de nosotros esa idea romántica e idealista que se le salieron de control las cosas a Dios. No, hermanos, no. Nadie me quita mi vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Tú no podrías hacer nada contra mí, nada, si yo no te lo permitiera. Eso es lo que está significando, ¿no? Todo el proceso, todo el prendimiento, todos los sufrimientos hasta la muerte, todo era calculado exactamente y llevado por el gobierno providencial de Dios, porque el propósito de Dios era magnificarse y glorificarse, controlando y llevando todos estos, cada detalle, desde el prendimiento hasta la entrega completa del Cordero de Dios que vino para salvar a los pecadores. A eso vino. Precisamente a eso vino. Entonces, esto nos lo está demostrando. Ahora, después sigue diciendo ahí, más adelante, volvióles a preguntar entonces, ¿no? Ya se estaban levantando y ellos dijeron, ¿a quién buscáis entonces? A Jesús Nazareno. Y ya les dije que yo soy. Pues si me buscáis, dejar a ir a estos para que se cumpliese la palabra, ¿no? La aplicación en este caso de Juan a la palabra, cuando Cristo dijo, ninguno se perdió sino el hijo de perdición. Dice, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, vea usted, ¿no? Antes los sinópticos solo mencionan que uno de los doce sacó una espada y le cortó a uno de los siervos del pontífice. Si hubieran dicho en aquel entonces fue Pedro y es Malco, se hubieran podido levantar acciones legales, ¿no? Se puede decir, o hubiera suscitado venganzas, pero los evangelistas no registraron el nombre. En el año 90 probablemente Pedro ya estaba muerto, ya se podría decir su nombre, y probablemente Malco también ya estaría muerto, ¿no? Entonces, escrito ya así después, él hace el suplemento y dice, se trata de Malco y el que levantó la espada, ¿quién creen que era? Bueno, era nuestro amigo, viejo cliente, Pedro, ¿verdad? Así se dan de referir a mí también. Uno ya se vuelve cliente, hermano, en estas cosas. Entonces, así como la sanidad efectuada, la menciona, dice, entonces Simón Pedro, que tenía la espada, la sacó e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. O sea, ya había sucedido ese acontecimiento antes, ¿no? Cuando Cristo anunció después de aquella manifestación gloriosa que tuvo en la transfiguración y dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea muerto y sea entregado en manos de pecadores y sea levantado y crucificado, Pedro lo tomó aparte y le dijo, no digas eso de ti, en ninguna manera te acontezca esto, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate de delante de mí, ¿qué? Satanás. Y aquí otra vez, ¿no? ¿Qué está haciendo Pedro? Todos los ardides que se levantaron en esa manera eran con un propósito, desviar a Jesucristo ¿de dónde? De la cruz del Calvario. Desviarlo del propósito para el cual él venía. Así que Pedro otra vez era ya cliente, ¿no? O sea, ahí viene Pedro otra vez, saca la espada. O sea, hermanos, eso tiene su razón de ser, ¿no? Todos los que padecemos un carácter, casi me dan ganas de decir que se pare el que no tenga un carácter así de los varones que aquí estamos. Porque casi todos nosotros somos, como dicen en el mundo, ¿no? De mecha corta. Así dicen, ¿verdad? O sea, como los cohetes, ¡pah! Ya apenas le estás prendiendo, no te da tiempo ni de aventarlo, casi te truena en la mano, ¿verdad? Tiene consecuencias. Los de temperamento muy fuerte son frecuentemente solicitados por el diablo, porque son los más eficaces, ¿no? Los que no piensan, ¿qué? Lo que quieras, pues órale, como estás, ahorita vamos. O sea, no me tienes que decir muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ese carácter es delicado y es peligroso. Tú ya estás viendo por qué Pedro tenía ese carácter. Al final de cuentas, yo no te voy a negar, yo lo voy a hacer, aunque todos se vayan, yo... Era el primero para todos, se quería arrancar antes que todos, ¿no? ¿A que no corres? Y él ya iba corriendo. Y así muchas veces somos nosotros. Queremos demostrar algo, confiamos demasiado en nosotros mismos, confiamos en que tenemos fuerzas, que tenemos capacidad, que podemos hacer las cosas. Y aquí está la demostración, hermano. Debemos de tener cuidado, porque debido a nuestro carácter podemos ponernos fácilmente en las manos del enemigo y ser usados no como bendición, sino como obstáculo y tropiezo para la causa de la cruz. Entonces, usted y yo debemos de decir, cuidado con nuestro carácter. No quiero hablar mal de las señoras, no lo voy a hacer, me voy a aguantar las ganas de decir algo. Solo el hecho de que algunas señoras también tienen un carácter parecido, ¿verdad? Y de repente, Horacio dice que no. No vamos a cuestionarlo. La falla está ahí en el carácter, ¿no? De repente, sí. Nos hace falta que nos digan como aquel, ¿cómo se llama este español? El rey español, que le dijo a Hugo Chávez, ¿no? ¿Por qué no te callas? Pero en lugar de permanecer en silencio, que ya te calles, ya estoy callada. Que ya no sigas hablando, no estoy hablando. Ya no quiero discutir, no estoy discutiendo. Ya cállate, por favor. ¿Sí me explico? También te pones en la misma expectativa. Cerramos ese punto. Así entonces, hermano, se nombra en este milagro. Uno puede pensar, ¿no? Jesús está presionado, tensionado, pero su propósito y su objetivo está firme en su mente. Dice Lucas que cuando llegó el tiempo, él se enfiló hacia Jerusalén. Él sabía que iba, ¿no? Sabía que había venido. Estas cosas, sí, solamente distraían. Entonces el milagro pone en orden las cosas y él se enfila hacia el destino a donde venía. Ahora, así entonces fue como con espadas y palos, piénselo usted, con espadas y palos, como a un ladrón, vinieron a arrestar ¿a quién? Al príncipe de paz. Con linternas y antorchas vinieron a apresar al que era la luz del mundo. Como un maleante fue tratado aquel que era el santo de Israel. El creador siendo maltratado por sus criaturas. El que debería ser adorado y exaltado como rey es menospreciado y humillado y tratado como un criminal. Peor que un guachicolero. Las palabras de Cristo en las parábolas donde él decía que era el pueblo de Israel, les envié profetas, a unos apedrearon y a otros mataron. Entonces dijo el dueño de la viña, les enviaré a mi hijo y tendrán respeto de él. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Cuando vieron al hijo dijeron, matémosle y tomemos la heredad para nosotros. Y estaban siendo cumplidas. ¡Qué contraste! Aquel que vino a traer verdadera libertad del pecado fue llevado atado, amarrado, ¿no? Como un ladrón privado de su libertad. Aquel que era el príncipe de paz, manso y humilde, pacífico, que estuvo disponible en el templo siempre, ahora es asaltado en el huerto y tratado como un criminal de alta peligrosidad. 600 hombres para que no se escapara. Surge la pregunta, ¿no podría acaso él librarse? Y la respuesta es que sí, ¿verdad? ¿No podría pelear y ser liberado con algún milagro? ¡Claro que podría! ¡Claro que podría! Pero vea Mateo 26, por favor. Él podía haber hecho un milagro y de hecho pone una ilustración que nos hace pensar y recordar en el Antiguo Testamento. La respuesta es dada a Pedro y a todos aquellos que quieren sacar la espada, a todos aquellos que consideran los sufrimientos y la pasión de Cristo como que se le salieron de control las cosas a Dios. No, todo estaba dentro de control. Mateo 26, versículo 53 nos dice, ¿acaso piensas, dice Cristo, que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles, ¿no? Estamos hablando, era una compañía, una décima parte de una legión, ¿verdad? Eran 6,000 hombres, una legión, 12 legiones, rápidamente 12 por 6 mil, son 72 mil, yo ya la traía pensada, no es que traiga computadora, 72 mil ángeles, 72 mil ángeles a la orden de Cristo para evitar que fuera aprendido y para evitar que fuera al camino de la cruz. Y uno dice, 72 mil ángeles, viene a mi memoria, ¿no? Aquel ejemplo donde aquel general asirio, ¿no?, que fue mandado por el rey Senaquerib y se puso a las orillas del muro de Jerusalén a hablar en su propia lengua. Dice, ustedes que están en el muro, no le crean a Ezequías, porque vendremos y lo sitiaremos y ustedes comerán su propio excremento, no les dejaremos alimento, ustedes beberán su propia orina, comerán sus propios hijos hasta que se rindan, nadie ni Jehová podrá salvarlos. Y dijo un montón de cosas. Y ahí sí, ¿no?, estos enviados del rey Ezequías rasgaron sus vestiduras, ¿sí?, y se fueron a ver al rey Ezequías. Y Ezequías se metió al templo y dijo, Señor, tú has oído a este Rabsacés todo lo que ha dicho. Tú has visto cómo ha blasfemado tu nombre y ha hablado en contra de tu pueblo. ¿Qué voy a hacer yo como rey? ¿Qué puedo hacer yo? Por favor, ayúdanos. Y nos dice, anótelo por ahí, Segunda de Reyes, capítulo 19 y versículo 35. Dios envió un ángel. Y en esa noche mató 185 mil personas de los asirios. ¿No crees que puedo orar y traer 72 mil ángeles? ¿Me explico? Hermanos, el asunto de pensarlo solo es maravilloso. Pero lo que dice en el versículo 54, 26-54... ¿No crees que yo puedo ser librado? Claro que sí, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que así conviene que se ha hecho? ¿Cómo se cumplirían las escrituras que el Hijo del Hombre se ha levantado para salvar a los pecadores? ¿Cómo sería cumplido que hubiera un sustituto para que los pecadores tuvieran la oportunidad de salvación? ¿Cómo? Lo que vemos es una muestra maravillosa de autonegación. ¿Quién se estaba autonegando? Cristo Jesús. Lo que Cristo estaba exhibiendo es un acto maravilloso de una humillación voluntaria. ¿Quién se estaba humillando? ¿Quién dejó su trono de gloria? ¿Quién se humilló y se hizo semejante a los que vivimos en este mundo? Voluntariamente él vino. Nadie me quita mi vida, yo tengo poder para tomarla. Cuando vayamos al momento exacto de la muerte de Cristo, Juan registra, lo digo de una vez de antemano, Juan registra un acto maravilloso, no estando Cristo crucificado. Dice que cuando se cumplieron todas las cosas y él dijo, consumado es. ¿Y qué hizo? Inclinó su rostro y entregó el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, cuando nosotros morimos, estamos así, ¡poing!, nos morimos. ¿Sí me explico? Se nos quita el espíritu. No, Cristo no murió así. No lo venció la muerte. Cristo inclinó su cabeza y entregó el espíritu. ¿Me explico? Es Señor de la muerte. Tan es Señor que resucitó. ¿Me explico? Entonces, todos estos detalles son maravillosos. ¿Por qué no se libró si tenía poder para hacerlo? La respuesta es, ¿cómo entonces podría exhibir su profundo e infinito amor por los pecadores? ¿Cómo entonces podría exhibir su profundo e infinito amor si esquivara el camino de la cruz, que era el camino trazado para salvar a los pecadores? La obra de Cristo, su vida justa y su muerte en la cruz fueron puestas en escena para exhibir su gracia, para exhibir su misericordia, para exhibir su amor infinito por los pecadores a un mundo inteligente de hombres y ángeles, que cuando esto te lo explican y lo entiendes, no te resta más que doblegarte delante de Él, no te resta más que decir, como en el cielo dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor, digno de honor y gloria, digno de ser adorado, digno de ser exaltado, al hacer todas estas cosas. El mundo inteligente, ¿sí?, que comprende esta revelación, ha de humillarse delante de este gran Salvador que es Cristo Jesús. Ahora nos damos cuenta, el libreto, el escenario y los actores de todo esto son reales, son verdaderos. Es un libreto, estaba el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que, por favor, no contemple a Jesús con lástima. No sienta compasión por él. Cuando las mujeres empezaron a llorar y que Jesús llevaba su cruz, empezaron a llorar. Y dijo: mujeres, hijas de Israel, no lloren por mí, no lloren por mí. Yo vine a hacer esto, yo vengo del cielo, yo para esto he venido, para esto he nacido. Lloren por sus hijos, lloren por sus amigos, lloren por sus parientes, porque están en una condición de condenación y de perdición. Por ellos hay que llorar, a ellos hay que hablarles de este Cristo y de este Evangelio. Yo he venido para esto al mundo, no lloren por mí. Es lo que decía Cristo, ¿no? Ahora entonces, su humillación voluntaria, su sumisión ante la arrogancia y la soberbia de sus criaturas, él estaba exhibiendo y demostrando a su creación inteligente algo que la pura creación física no puede demostrar. Nosotros vemos infinidad de árboles, infinidad de insectos, infinidad de animales, de verduras, de frutos, estrellas. Todo lo que vemos está a la maravilla infinita de Dios. Pero ellos no nos hablan de este amor, ellos no nos hablan de la sabiduría de Dios, no nos hablan de la misericordia infinita de este Dios maravilloso que descendió del cielo para redimir a los pecadores. El Evangelio nos habla de eso, para que nosotros le adoremos y le exaltemos. Entonces, su maravilloso e infinito amor redentor queda plasmado. Se hace delante de nuestros ojos admirable, digno de ser adorado, digno de ser creído, digno de ser amado, digno de ser servido. Ahora, después de la aprehensión, viene el juicio del prendimiento, viene el juicio religioso. En Mateo 26, 57, narra lo acontecido ante Caifás y, como vamos a ver, Mateo señala esto, pero nos vamos a dirigir primero a Juan 18. ¿Por qué? Vea lo que dice Juan 18 en el versículo 13, por favor. Porque el Evangelio de Juan nos dice algo que Mateo había omitido. Mateo habla directamente de la presencia de Cristo ante Caifás. Pero Juan, hablando en una forma supletoria, Juan 18 nos indica, lo tiene ahí, Juan 18 en el versículo 19. Ya lo tiene por ahí. En el versículo 13, y llevaron, le dice, después de que le aprendieron, lleváronle primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el cual era pontífice en aquel año. Ahora, en adelante, del 19 al 23, narra las preguntas con las cuales se dirigió Anás a Jesús. El pontífice preguntó a Jesús. Evidentemente, este hombre había sido sumo sacerdote antes, ya no lo era, pero tenía injerencia y había conservado el título, ¿no? El sumo pontífice. Ya por hábito le decían el sumo pontífice. Entonces le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Las respuestas de Jesús fueron muy sencillas. Algunos comentaristas han concluido que esta entrevista preliminar fue algo solamente planeado, ¿no? Estamos hablando ya en la madrugada y fue solamente algo planeado porque Caifás estaba reuniendo al Sanedrín. ¿Sí? Esto tiene una explicación. O sea, los judíos eran un pueblo subyugado, los israelitas. No podían ellos ejercer la pena capital por sí mismos. Habían perdido esa soberanía. Entonces, el imperio romano tenía que autorizar cuando se aplicaba la pena capital. El procedimiento era que se autorizara, en este caso, en el juicio religioso, la muerte para una persona, y entonces se llevaba el caso al tribunal civil y se autorizaba, y entonces se procedía a la pena capital. Ese era el procedimiento. Entonces, primeramente es puesto delante de Anás, pero las preguntas nos sorprenden, ¿verdad? Porque él trata de encontrar, dinos acerca de tus discípulos y de tu doctrina. Y Jesús le dice, yo manifiestamente, versículo 20, he hablado al mundo, yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y cuando él hubo dicho esto, uno de los criados, queriendo quedar bien, ¿no?, en el asunto, golpeó a Jesús. O sea, el asunto es que quiero que noten aquí, ¿qué estaba buscando Anás? Es algo sencillo de entender, ¿no? Lo que estaba buscando Anás, fíjese la justicia, nos espanta la justicia mexicana, ¿verdad? Pero la justicia aquí estaba peor. O sea, primero te apreso y luego busco de qué acusarte. ¿Cómo? Eso es lo que estamos viendo. Primero te apreso y luego busco de qué acusarte. Esta entrevista preliminar era la búsqueda de qué, una causa para acusarlo. O sea que cualquiera de nosotros puede salir aquí y viene la policía y te agarra y luego te interrogan para saber de qué acusarte. Ya está entendiendo el asunto, ¿verdad? ¡Qué terrible circunstancia! La respuesta, pues, de Jesús fue parca, y finalmente no hubo acusación, y nos dice, entonces, y ya después, nos dice en el versículo 28, lo tiene por ahí, llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, o sea que, perdón, el 24, y Anás le envió atado a Caifás pontífice. Entonces, la entrevista es que no encontró nada. ¿Y qué hizo? Lo remitió a Caifás. Ya estaba reunido Caifás y ya estaba reunido también el concilio, el Sanedrín. Entonces, pase a Mateo 26, por favor. En Mateo 26, aquí viene el juicio y el interrogatorio que hace el concilio a partir del versículo 57, ¿no? El juicio ante Caifás y el concilio de escribas y ancianos. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿para qué tanto interrogatorio si ellos ya habían determinado matarle desde hacía tiempo, ¿no? Desde la resurrección de Lázaro ellos dijeron, no, este cuate hace muchas señales, este cuate hace un montón de señales, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a quedar solo el templo? ¿Se van a ir todos? ¿Vamos a perder nuestras prerrogativas? ¿Van a venir los romanos y nos van a aplastar, nos van a destruir? Entonces, es mejor, dijo Caifás profetizando, usted puede leer ahí en Juan 11, 49 al 51, dice, es mejor que un hombre muera por toda la nación y no que toda la nación sea muerta, ¿no? Profetizando aquel año precisamente lo que había de suceder con Cristo. Y profetizó, aunque era un malvado, porque era el sumo sacerdote aquel año. Es la profecía de Caifás que estaba siendo cumplida. Entonces, vuelvo entonces a decir, ellos tenían ya determinado matarle desde la resurrección de Lázaro. Y Ahora entonces, vuelvo a repetir, ellos no podían ejercer la pena capital, así que necesitaban preparar un expediente para llevarlo al gobierno civil, para que el gobierno civil autorizara, ¿sí?, la pena capital. Ellos estaban preparando este expediente, ¿no? Los licenciados aquí luego platican con los hermanos que son licenciados, ellos preparan muchos expedientes, ninguno de estos, pero sí saben preparar un expediente. Bueno, entonces buscaron testigos falsos, pero nada lograban hasta que le acusaron, y ya saben, malinterpretando las palabras, ¿no? Recordamos que este hombre dijo que podía destruir este hermoso templo en 3 días. Nos hemos tardado más de 40 años construyéndolo y este cuate dice que en 3 días lo puede destruir y en otros 3 días lo puede volver a edificar. O sea, obviamente estaban torciendo las declaraciones, ¿verdad? Él no hablaba de destruir físicamente el templo, estaba hablando de qué cosa. Estaba hablando de su cuerpo, ¿no? Estaba hablando de su muerte y de su sepultura y de su resurrección. Pero ellos lo malinterpretaron, ¿no? Pero repentinamente, 26:59, lo puede usted ver ahí, buscaban falso testimonio contra Jesús y no lo hallaron. O sea, no se podía preparar el expediente, aunque muchos testigos falsos se llegaban, mas a la postre vinieron 2 testigos falsos que dijeron, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo, pero nada lograban. Entonces, levantándose el pontífice, que era Caifás, le dijo, no respondes nada, que testifican estos contra ti, mas Jesús callaba. ¿Cómo lo pudo hacer hablar? Solamente poniéndolo bajo juramento. Entonces utiliza la fórmula, te conjuro, ¿sí?, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, lo puso bajo juramento y fue la única forma que lo obligó a hablar, ¿no? Entonces la respuesta de Jesús es, tú lo has dicho. Evidentemente esto es algo muy, muy, muy malo, ¿no? ¿Por qué? Porque según la ley en el Antiguo Testamento, vea Levítico 24, cuando Caifás le puso bajo juramento, ¿sí?, y él dijo, ¿no?, que había blasfemado, la única causa para matar a un hombre era que blasfemara, ¿no? Tenemos un caso aquí en Levítico 24, sin perder Mateo 26, donde un hombre, bueno, más bien una mujer se había casado con un hombre judío, una mujer israelita, y su hijo, sí, el hijo de esta mujer israelita con el egipcio, se peleó con otro israelita, entonces resulta que este muchacho maldijo y blasfemó el nombre. Nos dicen 24:16, el que blasfemara el nombre de Jehová fue lo que dijo, no sabían qué hacer, ¿no? Entonces encerraron al blasfemo y después invocaron el nombre de Dios y Dios se reveló y dijo, el que blasfemare, versículo 16, el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, si el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre de Dios, que muera. Entonces, en este caso, el versículo 23 lo corrobora, habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron al blasfemo y lo apedrearon, ¿no? Entonces, así hicieron según lo que Dios había mandado. En Levítico 10, estos antecedentes son necesarios para comprender lo que hizo Caifás, ¿sí? En Levítico 10, Dios había dado el mandamiento. Levítico 10 y versículo 6, cuando aquellos hijos de Aarón, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por el fuego que salió desde el tabernáculo, no de dentro, desde el lugar santísimo, entonces ellos fueron quemados y consumidos, los hijos de Aarón. Entonces, en una amonestación de parte de Moisés a Aarón y a sus hermanos que habían quedado, les dijo Moisés, no rasguen vuestros vestidos. Es decir, no vayan a mostrar tristeza por lo que acaba, por una manifestación de la santidad de Dios. Porque si ustedes hacen eso, entonces la ira de Dios se va a desencadenar. Entonces, solo podías rasgar las vestiduras, no por causa de tristeza, sino por causa de una profunda tristeza, un celo por Dios. Y nos dice en el versículo 6, Moisés les dijo, eso es lo que mandó Jehová, hacerlo y la gloria de Dios se os aparecerá. O sea que, es decir, que ellos mantuvieran su actitud de reverencia y que estuvieran inclinados delante del juicio que Dios había hecho. Levítico 21 y en el versículo 10 nos dice, ya lo tiene ahí, el sumo sacerdote entre sus hermanos sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, que es el símbolo del Espíritu Santo, estaban ungidos para desarrollar un ministerio y que hinchó su mano para vestir las vestimentas, dice, no descubrirá su cabeza ni romperá sus vestidos. Entonces los sumos sacerdotes tenían prohibido romper sus vestiduras. El Talmud, que es una serie de recopilación sobre escritos e interpretaciones, el Talmud hebreo decía que ellos podían hacerlo solamente en casos de blasfemia. Entonces, cuando Caifás conjura a Jesús y Jesús declara su divinidad, dice, tú lo has dicho. Entonces, fíjese la nota, ¿no? Caifás, profundamente apesadumbrado con la confesión de Jesús, con el corazón deshecho, estoy haciendo una parodia, rasgó sus vestiduras porque dijo, ha blasfemado. Estaba diciendo la verdad. Y lo que en realidad estaba diciendo, dice, bueno, sí, he aquí, de aquí en adelante verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Ahorita, tú, Caifás, me estás juzgando a mí. Cuando yo venga en las nubes, entonces yo te voy a juzgar a ti. Vamos a estar en la posición invertida. Entonces, él dijo, ¿qué más necesitamos? Nótese, ¿no? Él era la persona más ecuánime, era la persona que estaba ahí como un moderador, vamos a decirlo así, pero se convirtió en el acusador. Ahora, lo que hizo es algo terrible, ¿no? Porque es como tú estás, los que son abogados aquí, que conocen un juicio, deben entender más que nosotros estos términos. O sea, cuando tú estás en un alegato así, tipo de esos que presentan en los programas de la televisión de Norteamérica, donde el acusador le dice al acusado, declárate culpable para condenarte, ¿qué dice el abogado defensor? No a la pregunta, y se elimina la pregunta. No le puedes pedir al acusado que se declare él mismo culpable. ¿Qué fue lo que hizo Caifás? Le conjuró que se declarara hijo de Dios para poder acusarlo de blasfemia. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Un juicio. ¿Cuál es el emblema actual de la justicia? Está una balanza, ¿sí? Y una persona con una pañoleta, no, un trapo, lo que sea. ¿La justicia qué dice que es? O sea, no va a mirar si la persona es millonaria, acomodada, pobre, negra, blanca, roja, niño, anciano, quien sea, sino que va a aplicar la justicia, ¿verdad? En este caso, la persona que estaba preparando y dirigiendo este juicio religioso se convierte en el acusador y en el que pone a Jesús en la posición tan terrible, ¿no? Ahora pues, Caifás hubiera ganado el Oscar si hubiera vivido en estos tiempos, porque era un gran actor, ¿no? Su corazón estaba lleno de odio contra Jesús, pero él rasgó sus vestiduras. O sea, si hubiera ganado el globo, de que todos los premios los hubiera ganado, ¿no? La respuesta de Cristo implicaba su retorno en las nubes para juzgar. Eso es lo que dice Daniel 7:13. Entonces el juez sería Jesús y Caifás y todo el concilio, los acusados. Cuando les pregunta, me acordé mucho al estudiar este pasaje, me acordé de cuando Cristiano y Esperanza llegaron a la Feria de las Vanidades. Entonces atraparon a Esperanza y lo juzgaron. Y usted recuerda ese pasaje, ¿no? ¿Cómo se llamaban los jueces? Los jueces eran terribles, era juez odia lo bueno, juez malvado, o sea, puros nombres así, era, o sea, puro villano el que estaba juzgando, y fue encontrado culpable y muerto en la Feria de las Vanidades nuestro buen amigo Esperanza, en la historia del Progreso del Peregrino. ¿Todos leyeron ya el Progreso del Peregrino? Pregunta aparte. ¿No lo han leído? Hay que conseguirlo y leerlo. Si se lo piden al hermano Cristian, ya me pidió unos, pero como se le olvidó recordarme, no los traje. Entonces, se los vamos a traer para que lo lean, para que conozcan esa historia muy bien. Ahora, entonces, todos estos compañeros en el versículo 65, 66, dice, ¿qué os parece? Ha blasfemado, dice, habéis oído su blasfemia, y todos sus compadres de Caifás, ¿sí?, respondiendo y dijeron, culpable es de muerte, ¿no? O sea, también actorazos, todos estuvieron de acuerdo. Y uno se pregunta, ¿dónde tenían este odio guardado? Hermanos, ¿sí?, el Sanedrín tenía controlado todo el sistema sacrificial, las mesas de los cambistas, la venta de los corderos y de los animales para el sacrificio era controlada por ellos. Jesucristo llega y dice, han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, ustedes tienen un negocio aquí, son una bola de rateros. Y luego su sermón de despedida del templo, ¿cuál fue? Los siete ayes en contra. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, que son como sepulcros blanqueados, que se ponen cuidado en los detallitos y cuelan el mosquito y tragan el camello y diezman el comino, la menta y el eneldo, pero no tienen ni justicia, ni misericordia, ni fe! ¡Ay de vosotros! Así se despidió, su sermón de despedida del templo fue ese. O sea que todos ahí, los que tenían el control y el negocio del templo, estaban enfurecidos. Así es que se presentó la ocasión y dijeron que culpable. Todos dijeron lo mismo, ¿no? Todos le hallaron culpable. Después de hallarlo culpable, dice el versículo 67 y 68, le escupieron. Todas estas cosas son terribles. Le escupieron el rostro, le dieron de bofetadas, le herían con golpes y le decían, profetízanos. ¿Quién es el que te ha herido, no? ¿Quién es el que te ha golpeado? Y fue muy terrible, ¿no? Si leemos el versículo, o sea, lo podemos hacer en un comentario, ¿no? Para nosotros. ¿A usted qué le dolería más? ¿Los golpes? ¿Los escupitajos? ¿O escuchar en el versículo 69, Pedro estaba sentado afuera y se llegó una criada y le dijo, y tú con Jesús el Galileo estabas, y él lo negó delante de todos, no sé lo que dices? ¿Qué sería peor? ¿Recibir los golpes o escuchar la traición de Pedro? ¿Qué te dolería más? Las dos cosas son terribles, ¿no? La traición de una persona muy cercana. Entonces, el capítulo termina con el lloro amargo de Pedro, que como ustedes saben, le condujo a un verdadero arrepentimiento. Desde allí, la vida de Pedro no fue la misma. Hubo un gran cambio en su vida. Comenzó a servir y a entregarse. Cometió muchos errores, siguió cometiendo errores, pero verdaderamente su corazón fue renovado. Y lo vemos, ¿no? Ya en sus escritos dice, no, hermanos, dice, a nosotros, dice, guardaos de la soberbia, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Y Dios, dice, es muy bondadoso, dice, somos guardados. No, yo puedo, no, dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, ¿estaba confiando en qué ahora? ¿En él mismo? Ya no, en el poder de Dios. Aprendió la lección y nos lo transmite, ¿no? O sea, todas estas cosas son buenas para nosotros. Ahora, vamos a terminar ahora esta parte en cuanto al juicio religioso y vamos a dar algunas razones, 7, 8 razones por las cuales el juicio en realidad no fue ningún juicio, como lo vamos a ver, fue una parodia, una caricatura. En primer lugar, ¿no? ¿Cuáles razones? Primero, dice en Juan 11:49 al 53, el versículo 53 específicamente de Juan, 11:53, la primera razón. No podemos ni siquiera calificar como un juicio, ¿por qué? Porque después de la resurrección de Lázaro y después de que Caifás profetiza y dice que era mejor que un hombre muera por la nación y no que toda la nación fuera muerta, así versículo 53, desde aquel día consultaban juntos de qué, para matarle. Entonces Caifás y el concilio ya estaban confabulados para matarle. O sea, ¿qué juicio es este? Donde ya existe una confabulación y verdaderamente un complot para matarle. Ya había un complot para matarle. En segundo lugar, el arresto de Jesús, como dice Mateo 26, 14 y 15, el arresto de Jesús fue el fruto de un ¿qué? De un soborno. ¿Sí? Dice en el versículo 14 y 15 del capítulo 26, uno de los 12 que se llamaba Judas fue a los príncipes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata. El arresto de Jesús fue el resultado de un soborno. O sea, no había ningún delito, no había ninguna orden de aprehensión. Simplemente fue el resultado de un soborno. Allí mismo, en esa parte, en cuanto al arresto, ¿qué piensa usted? ¿Le gustaría que la justicia mexicana fuera así? Primero te arresto y luego te entrevisto y te interrogo para ver de qué te puedo acusar. ¿Es así la cosa? No, ¿verdad? ¿Esa es verdadera justicia? No. Entonces, primero te arresto y luego busco de qué acusarte. En cuarto lugar, dice 26:59 de Mateo. 26:59 de Mateo específicamente dice que buscaron testigos falsos. Ya, esto es terrible, ¿no? Dice 59, los príncipes y los ancianos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y desfilaron ahí muchos testigos falsos. O sea, cuando uno escucha todas estas cosas se enoja, ¿no? Se dice, no, esto no es posible. Y tú dices, cuando termine este juicio y te pones a reflexionar, ¿qué hizo Caifás después de que terminó con esta entrevista? Ya estaba listo el expediente, se fue a donde estaba Pilato. Entonces, aquí empieza el palacio de Pilato. Llegó hasta ahí llegó, porque si lo tocaba se contaminaba y pecaba. Entonces, no, él no podía hacer ese tipo de cosas. Guardaba la distancia. No quisieron entrar en el pretorio, dice, para no contaminarse. O sea, no querían contaminarse entrando a la casa de un gentil. Pero estaban tolerando y confabulando un homicidio, contratando falsos testigos, aprendiendo en una forma ilegal, ilegítima a Jesús, pero no querían contaminarse tocando esto, ¿no? ¿Sí me explico? Metiéndose, o sea, qué terrible condición, ¿no? Cuando hablemos un poco más de este asunto, a veces, hermanos, cuando Cristo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿no? Porque nosotros nos espantamos. Y luego cuando hacemos nuestros panchotes y decimos cosas, y cuando le echamos el carro encima ahí a las personas, y entonces no decimos nada, ¿no? ¿Me explico? Hipócritas. La hipocresía va carcomiendo, hasta que te lleva a este estado, ¿no? Te escandalizas y dices, no, carnitas, ay, no, animal inmundo. Por favor, hermano, cómete las carnitas, disfrútalas. ¿Sí me explicó? Y deja de estar pensando, deja el chisme, deja la crítica, deja todo ese tipo de cosas que en verdad envenenan tu mente y tu corazón, ¿no? Entonces, ahora, quinto lugar, el juez no fue imparcial. En este caso, el que estaba Caifás, que estaba para ver el asunto y que todo se realizara en una forma legal, se convirtió en el acusador. Entonces, ¿cómo puede ser imparcial cuando él mismo está señalando y forzando? El juez pide, en sexto lugar, el juez pide al acusado lo que llamábamos, ya mencionábamos 2663, bajo juramento que se declare culpable. En ninguna corte esta pregunta hubiera sido aceptada, en ningún lugar, en una corte legal, ¿no? Ahora, en séptimo lugar, el Talmud judío prohibía los juicios nocturnos. Todavía vamos a platicar de este. Me atrevo a preguntar, ¿han oído ustedes que se celebra un juicio a las 3 de la mañana? ¿Por qué no? No habría ningún burócrata ahí, ¿verdad? No eran horas hábiles. Sí. El propio Talmud prohibía los juicios nocturnos. Estos juicios, esto es de su propia legislación, ¿no? Del Sanedrín. Este juicio se celebró en la madrugada, ¿sí? Y no eran horas hábiles. Los juicios deberían ser públicos para evitar cualquier tipo de artimañas públicos. ¿Cómo lo juzgaron? En secreto, rápido. En la oscuridad es la potestad de las tinieblas, ¿no? En octavo lugar, la ley judía también exigía, como deberían de tener mucho cuidado para opinar sobre la pena capital, nunca la pena capital se pronunciaba en el mismo día del juicio. Se tendría que pronunciar hasta el día siguiente. Ellos pusieron las leyes y ellos mismos las transgredieron, ¿no? En último lugar, no se permitía realizar un juicio de esa naturaleza en ninguna de las fiestas principales de los judíos. La Pascua era una fiesta principal. ¿Se acuerda que ellos decían después de la Pascua? Porque no se podía. Sin embargo, todas estas cosas fueron puestas de lado y el juicio fue hecho. El expediente fue preparado. Y de ahí turnarían a Jesús, ¿sí?, a Pilato, para la autorización del juicio civil, de lo cual, si Dios permite, hablaremos en la próxima vez. En realidad, cuando vemos todas estas cosas, las razones por las cuales este juicio resulta una parodia, es más que un juicio religioso, es la narración de un homicidio encubierto, ¿verdad? No fue un juicio, es la narración de un homicidio. Nunca intentaron juzgar a nadie, solamente quisieron matar a Jesús. Y en su providencia, ¿no?, Dios lo permitió. Y ellos hicieron, como dijo Pedro, ahí en Hechos 2 y en Hechos 4, se juntaron Herodes y Poncio Pilato y los israelitas y los gentiles para hacer todo cuanto tu mano antes había determinado que sucediese. Todo estaba dentro de la mano y del control de Dios. Ahora, terminamos con algunos comentarios. En primer lugar, Nosotros volvemos a ser confrontados en este día con este juicio, y la pregunta para ti es, ¿cuál sería tu veredicto? ¿Cuál sería tu veredicto? Hoy tú te vuelves juez acerca de Jesús, acerca de Cristo. ¿Qué harías tú? ¿Le declararás? Hoy día le declararás culpable, un impostor por declararse hijo de Dios y salvador de los pecadores, o te rendirás a Él de todo corazón para que sea tu Señor y Salvador. Cualquiera de esas dos cosas puedes hacer, o condenarle hoy, repudiarlo como un impostor, o rendirte a Él y decir, tú eres el Rey de mi vida, tú eres mi Salvador, yo creo en ti. O sea, hermanos, aquí hay que decirlo, ¿no? Uno no puede permanecer neutral en esta condición. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Toda esa postura de neutralidad que les gusta tanto a las personas hoy en día, no, ¿tú con quién le vas con este? Que no, no, yo, o sea, todos le van al Cruz Azul, ¿no? Hablando de fútbol, hermano. Al América, Guadalajara, yo no estoy tan perjudicado en mi mente para irle a cualquiera de esos equipos. Mejor le voy al Cruz Azul, ¿no? Entonces ya se sale al... No hay neutralidad aquí, hermano. Uno tiene que definir su postura delante de Cristo, ¿sí? Como vamos a ver en el juicio civil, uno lo tiene que definir. No puede uno permanecer neutral. En segundo lugar, ¿qué gran pecado cometieron al acusarle y juzgarle injustamente? ¿No crees? ¿En verdad lo crees? ¿Fue justo o injusto el juicio? Injusto. Era el Mesías, su Salvador, el don de Dios. Como dijo Isaías, ¿no? Varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres. No le miramos con atractivo. Como que escondimos el rostro de Él, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Han pasado 2000 años desde este abominable juicio, y hoy Jesús es vuelto a presentar delante de nosotros como crucificado. La pregunta para ti es, ¿creerás en Él o le menospreciarás como lo hicieron ellos? ¿Darás tu voto contra Él? ¿Escupirás sobre su evangelio? ¿Darás la espalda a su llamado? ¿Qué cosa harás? Yo te pregunto, ¿acaso no se han conmovido tus entrañas viendo la hazaña y el maltrato de que fue objeto? ¿No se ha conmovido tu corazón, no se ha removido tu alma viendo el amor de Cristo por los suyos, por su pueblo, por su iglesia? ¿Por qué soportó todo esto? ¿Por qué permitió ser así humillado, sobajado, golpeado, masacrado, escupido, pateado, despreciado y tratado de esta forma? Y tú te preguntas, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Y la única respuesta es que lo hizo por amor, para salvar a los pecadores. Así que tú tienes que decidir y tú tienes que pensar esto en tu mente. Lo hizo para salvar a los pecadores, herido, molido por nuestros pecados. No se le escapó a Dios, yo para esto he venido y para esto he nacido. Tengo mi vida y la pongo porque la quiero poner, ¿no? Entonces, en tercer lugar, sin lugar a dudas, después de contemplar todo lo que Cristo ha hecho por su pueblo, es digno de todo honor y de toda gloria, por tan profundo e infinito amor demostrado. Uno dice, estamos acostumbrados a decir, ¿cómo demuestras tu amor? Para las señoras les gusta este ejemplo, ¿no? Siempre les va a gustar este ejemplo. ¿Cómo? Es que no me demuestras tu amor, le dicen al esposo. No me demuestras tu amor, o sea, no hay vestidos nuevos, no hay zapatos nuevos, no hay regalos, no me demuestras tu amor. ¿Cómo se demuestra el amor en esta perspectiva? del tamaño del regalo. O sea, por eso cuando llegas tú con tu anillo de las comicallas, de esos que vendían antes, no, ese anillo no es ni de compromiso ni de ninguna manera, ¿verdad? Pero llegas ahí con una con un diamante de esos de 30 quilates, vamos a decirle así. No sé si quilotes o quilates, pero entonces no, eso sí es. ¿Eso qué querría decir? ¿Que sí la ama? ¿Que sí la aprecia? Si son tres chispas, ¿o cómo se llaman las otras? ¿Sí? Lagrimitas así de... Casi no la quiere. Pero si es un diamante grande, ¿qué va a decir? No, hombre, ¿cómo la ama? Cásate con él, ¿verdad? ¿O las señoras están de acuerdo? ¿O no? Como que no les dieron anillo de compromiso, no me digan, porque ahorita vamos a regañar a todos, inclusive al que está hablando. Luego les platico, algún día les platicaré esa historia. Pero bueno, el asunto es que el amor se demuestra así, ¿no? Con el tamaño del regalo. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo demostró Dios su amor hacia su iglesia, hacia sus hijos, hacia lo suyo? ¿Cuánto nos dio? ¿Qué entregó? Se entregó a sí mismo. ¿Y quién es el que está siendo entregado? Es Dios. Él mismo se entrega. En esta historia, por eso nunca debemos permitir que las personas digan que el Evangelio es un juego. No, el Evangelio es un asunto donde Dios entrega su vida voluntariamente, donde le cuesta a Dios la demostración del amor. Él se entrega voluntariamente. Cuando se exige y se pide a los creyentes que sirvamos, que obedezcamos, que entreguemos nuestra vida por Dios, es porque primeramente Él ya lo ha hecho, ya se ha entregado por nosotros. Eso sería más que la reacción específica, natural, de alguien por el cual Dios ha entregado su vida. Si la entregó por ti, la reacción natural nuestra, ¿cuál ha de ser? Entregar nuestra vida por Él. Y dio todo. Se entregó a sí mismo. Sí, verdaderamente, dijo el centurión cuando estaba la muerte de Jesús, ¿qué dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Sí, la tierra se partió, muchas cosas sucedieron, ¿no? Ahora entonces es digno, ¿sí?, de todo honor, de toda gloria, porque Él mostró su profundo e infinito amor, lo demostró, ¿sí?, entregándose a sí mismo, ¿no? Que al contemplarlo, hermanos, nuestro corazón no cese de alabarlo porque Él lo merece, porque es digno de todo el honor y la gloria y el imperio y el poder. En cuarto lugar, usted puede notar que el poder de la iglesia verdadera, nunca será la fuerza y la espada. Contrario a lo que vemos en la historia de los países latinos, ¿no?, o de gran parte del mundo. ¿Cuál ha sido el poder de convencimiento de la iglesia? Hablando específicamente de la iglesia católica. ¿Cuál es su poder de convencimiento? La espada, cruzadas, inquisición, muerte. Y la escritura nos dice perfectamente, ¿no? No con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y es así como la iglesia le son otorgadas sendas, armas espirituales, que son el poder de la predicación, el poder de la verdad, el poder de la oración, que sujeta, que libera, que conduce, que salva. Esas son nuestras armas. Las armas que la iglesia puede esgrimir, esas son tus armas, si tú eres un creyente, ¿no? La iglesia tiene esas armas. Un poder espiritual, moral y ético, ya lo hemos repetido, ¿no? Espiritual, ¿por qué? Porque está involucrado el poder del Espíritu Santo de Dios, que vivifica la palabra, que vivifica los corazones. Moral, ¿por qué? Porque estamos hablando de una verdad, de absolutos morales, de principios que son enseñados aquí en la palabra, descrita como la fe verdadera, como la verdad. Y es un poder ético. ¿Por qué? Porque esa obra espiritual, esos valores morales, son impresos en nuestro corazón y producen una conducta, una forma de ser, un estilo de vida, una ética que es congruente con todo lo que Cristo hizo y congruente con el sentir de Cristo. Y cuando la iglesia está en esos términos, la iglesia es poderosa para predicar el Evangelio. Entonces, la historia nos enseña que muchos países han intentado persuadir y coaccionar por tortura, amenaza, prisión, mas nuestras armas son espirituales, no son carnales. En quinto lugar, volvemos a observar cuán poco conocemos nuestra propia débil condición. ¿Qué pasó con Pedro? Lo traicionó, negó. Velemos y oremos, hermanos, para que no entremos en tentación, para que seamos capaces que nuestra reacción sea digna del llamamiento o del llamado celestial con que hemos sido privilegiados. ¿Qué doblegó a Pedro? ¿A qué le tuvo miedo Pedro? Este también estaba con Jesús. A la muerte. A la muerte. No, no. Aunque todos te nieguen, yo no le tengo miedo a nada. Sí. Ese estaba con ellos. No, no, no, yo no, me confundes. No. O sea, cuando nos vemos arrinconados, le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Le tenemos miedo. Hermano, no me diga, por favor, yo no le tengo. No, mejor guarde silencio y oremos y estemos en oración para que no caigamos y entremos en tentación. ¿Le faltó valor a Pedro? Hermanos, no. Le faltó preparación. Si nosotros no nos preparemos, no nos preparamos, daremos el mismo espectáculo, ¿no? Caeremos ante las pruebas y las circunstancias que se nos presenten. Ahora, en sexto lugar, mirémonos en el espejo de los líderes espirituales israelitas. Este era el pueblo de Dios. Los líderes espirituales estaban ahí, llenos de sabiduría, de erudición, profundamente doctrinales. Pero hermanos, ¿qué es lo que encontramos aquí? Los privilegios externos no liberan del pecado. Tú puedes estar escuchando la palabra, tú puedes estar leyendo la Biblia, pero hermano, si no te examinas a ti mismo, puedes ser capaz de decir, ay, no, me contamino si entro al pretorio, y puedes estar viviendo en una forma terrible. Así es el corazón humano. Por eso necesitamos ser perdonados, capacitados para vivir en la obediencia. No somos infalibles, no podemos confiar en nosotros mismos, sino solamente en Cristo Jesús. En séptimo lugar, debemos armarnos con la paciencia y el amor de Cristo para enfrentar nuestras luchas y pruebas. Debemos ser humildes y que el amor de Cristo triunfe en nosotros. ¿Por qué razón? Hermanos, todo esto que hizo Jesús, pudiéramos padecerlo nosotros. Pero luego dice, hermano, dice, vengo a quejarme porque es que la hermana me hizo un feo. ¿Cómo? Sí, me hizo. Ay, no, no, qué pecado tan escaso. ¿Aguantarías una bofetada? ¿Aguantarías una patada? ¿Aguantarías una calumnia en tu contra? ¿No es eso el valor que Cristo nos ha dado, que aguantemos estas cosas? Porque somos tan hiper, super, ultra, recontra, sensibles. No, es que se me quedó viendo el predicador. A mí se me hace que Paco le dijo, y entonces el predicador, cuando dijo esta parte de se dirigió y me vio a mi hermano, no, ¿A quién puede estar viendo el predicador? ¿Te fijaste que cuando dijo esta parte volteó y me vio directamente? O sea, alguien le fue con el hermano, por favor, está soñando. ¿Me explico? Tu hipersensibilidad solamente demuestra el gran ego que tú tienes. Tu hipersensibilidad solamente demuestra el gran orgullo y alto concepto. No eres capaz de soportar absolutamente nada. No soportarías la prueba, no soportarías la calumnia. No llevarías ninguna acusación en tu contra como lo hizo Cristo. ¿Por qué dices entonces que tienes el mismo sentir de Cristo? ¿No estamos viendo? ¿No nos ha mandado a amar con propósito? ¿Cómo oraremos por los enemigos? ¿Cómo oraremos por aquellos que nos calumnian y nos ultrajan? ¿Cómo? Si no tenemos este sentir. Debemos rogar a Dios, dame este sentir, porque mi corazón me falla, porque mi mente me traiciona, ¿sí? Porque soy pasional como Pedro. Porque parece que no estoy muerto, sino que estoy todavía vivo. Todavía defiendo mis derechos, me enojo y me... ¿Me explico? Seamos humildes y que el amor de Cristo triunfe en nosotros. ¿Sí? Hay una manera, ¿no?, de nosotros sobrellevar estas cosas. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un canto que entonamos, ¿no?, que se... Dice, pon todas tus cargas. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, ¿verdad? Todas tus cargas pon en Cristo. O sea, es que ya no puedo. Ponga sus cargas en Cristo. No las lleve usted, deje que Cristo lleve. La vida cristiana es así. Hay personas que dicen, yo me convertí a cristianismo, Cristo me salvó, pero ahora ya no puedo vivir, me deprimo, me caigo. O sea, ¿y quién está llevando tu carga? Pues tú las estás llevando, te está hundiendo. Confía en Cristo, vuelve a mirar a Cristo. El Evangelio es para cada día, para cada semana, para cada vez. Cada ocasión, siempre necesitando, siempre mirando a Cristo, siempre creyendo en Él, siempre fortalecidos en Él, siempre mirando su ejemplo para imitarlo. ¿Hubiéramos resistido nosotros en el tiempo de la persecución? Ahora, en octavo lugar, debemos tener cuidado con todos los pecados. No estoy haciendo una clasificación, pero si nos fijamos especialmente en esta historia, Judas, ¿sí?, fue arrastrado y el concilio fue arrastrado. ¿Por cuál pecado? Judas por la codicia. ¿Y el concilio? Por la envidia. Entonces, ¿a dónde fue Pedro por la soberbia y la vana confianza en sí mismo? Nosotros no somos mejores que ellos, hermanos. Debemos de tener cuidado con todos los pecados, pero especialmente en esto. ¿Has visto ese flechazo de codicia? ¿Has visto ese rasgo de envidia? ¿Has visto esa ceja levantada de repente? Cuidado, son los mismos síntomas, ¿no?, de la soberbia, de la envidia, de la codicia respectivamente. Entonces tengamos cuidado, porque nunca pensamos que, yo jamás, hermano, hemos escuchado personas que dicen, no, yo no me alejaré, yo ya conocí el Evangelio, yo no puedo volver atrás. Y luego suena el teléfono, ¿qué pasó? Le quiero avisar que ya no me voy a congregar, que ya me voy a ir, que... Pues no, que nunca ibas a retroceder. ¿Me explico? No piensa uno que va a caer en estas cosas, pero suceden así, ¿no? Hay avisos, resulta que ya no voy a seguir adelante. Ahora, finalmente, noveno lugar, contemple al Dios soberano llevando a cabo el plan eterno, ¿no? Todo fue hecho ¿para qué? Para que la escritura se cumpliese. Ese es el plan eterno. ¿Sí? En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, 29 y 30, usted lo conoce. ¿Sí? Vuelan los pajarillos, pero Dios sabe cuál será tomado, asado y vendido en el mercado, ¿no? No cae un pajarillo sin la voluntad de vuestro Padre. ¿Sí? Y aún todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Hermanos, qué maravilloso saber esto. Este es el plan eterno de Dios cumplido paso a paso, ¿sí? Detalle tras detalle. O sea, cuando las personas se espantan, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde iremos a correr? Está subiendo el precio de la gasolina, están aumentando el precio de los zapatos, está aumentando el precio de ¿qué? De los camotes, de ¿qué? Ya no voy a poder echarme mi camote así con... ¿Me explico? Y estamos preocupados por los precios, por... ¿No lleva Dios las riendas del mundo? ¿No está dirigiendo Dios? Entonces, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas? ¿Tendrá preocupación más Dios por los pájaros y por las plantas que por sus hijos, que por su iglesia, que por su pueblo, que por ti y por mí? Él nos cuida. Él nos cuida. Entonces, no vamos a la deriva. El mundo marcha de acuerdo al plan redentor de Dios. No solamente en la entrega de Cristo, pero hermanos, en la obtención de lo que la muerte de Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Hasta el último de sus elegidos, hasta el último de sus hijos será traído. El poder del Evangelio llamará eficazmente a cada uno de sus hijos, porque la muerte y la sangre de Cristo no fue derramada en vano. Traerá a cada uno, seducirá a cada uno, conquistará cada corazón y hará que voluntariamente se le ofrezcan y se le entreguen al Señor. Cuando uno mira a Cristo así, yo le pregunto, ¿tiene ganas usted de que este sea su Dios? ¿Tiene deseos usted de que este sea su Salvador? ¿Sí? ¿Quiere que su alma esté, encuentre refugio y abrigo en Cristo? No dude, confíe en Él y siga adelante, ¿verdad? Entonces, confiemos, hermanos. El salmista dijo, se juntaron, ¿sí? Se confabularon los hombres, pero Jehová ha puesto a su rey en Sion, el monte de su santidad. Así es el asunto, ¿no? Dios tiene el control. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta noche tu palabra, agradecemos que nos permitas reflexionar sobre estos actos sucedidos en la persona y en la obra de tu Hijo Jesucristo, mismos que fueron planeados y propuestos desde la eternidad y en los cuales Cristo vino a caminar voluntariamente para obtener la redención. Padre, gracias por ese amor que tú has demostrado, gracias por esa sustitución y todo lo que tuviste tú que padecer y sufrir para redimir y para rescatar a tu amada iglesia, para redimir y rescatar a tu amado pueblo por el cual tú te ofreciste, Padre, mostrándonos un amor para nosotros desconocido hasta que miramos a la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por ese amor tan grande. Te bendecimos y reconocemos que no somos dignos de ninguna de estas cosas, Padre. No hay nada en nosotros, solo pecado y basura hay en nuestras vidas. Por ello acudimos a ti, Padre, sabiendo que tú has prometido que todo aquel que viene a ti, tú no le echarás fuera, Padre. Acudimos a ti, Señor, nosotros como creyentes, reconociendo, Padre, que necesitamos el poder de tu gracia obrando en nosotros para vivir nuestra vida cristiana, y suplicándote, Padre, que recibas también aquellos de nuestros hermanos que están aquí todavía inciertos, inseguros, los niños, los jóvenes, los adultos que todavía no se han abrazado de ti, Señor. Pedimos que tengas misericordia, que toques sus corazones, Padre, y que les conduzcas a mirar y a confiar en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por este amor tan maravilloso. Te bendecimos y te rogamos que esta tu iglesia sea edificada en base al poder y a la obra de tu Hijo Jesucristo, y que marche así unida, sirviéndote como un solo cuerpo para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, multiplica tú y levanta los dones y las capacidades que esta iglesia, que esta asamblea necesita, y fortalece en cada área a tu cuerpo, Padre. Necesitamos de ese poder y esa gracia, y te lo pedimos para la gloria de tu nombre, en los méritos de nuestro maravilloso Salvador, Cristo Jesús. Amén.